muchas gracias otra vez por acompañar esta pelea justa para decir que antisionismo no es antisemitismo, que condenamos los crímenes del Estado genocida de Israel contra el pueblo palestino y que además defendemos la libertad de expresión de poder dar las opiniones políticas que sean. Entonces, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a la compañera Gisela Cardoso, que es representante de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y la campaña Fuera Mejorot. Buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. Qué importante estar hoy acá acompañando a Alejandro Godard. Qué importante que no nos sigan queriendo vender que antisemitismo es lo mismo que antisionismo, porque no lo es. Porque condenar las acciones genocidas de un Estado como organismo de derechos humanos es nuestro deber. Es lo que aprendimos a hacer con nuestra propia historia, porque nunca más es nunca más. También les comparto la importancia de que llevemos adelante acciones de boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel. Y en ese marco, contarles que en Argentina se está instalando la empresa Mekorot, que es la empresa estatal de agua de Israel. Está firmando convenios por medio del CFI con un montón de provincias de nuestro país. Entonces, la lucha en solidaridad con el pueblo palestino también está acá, enfrentándonos a esas empresas que vienen a traernos ese Estado colonial y esa ocupación acá mismo. Así que decimos también, fuera Mekorot, solidaridad con el compañero Alejandro Godard. Muchas gracias, Gisela. Fuera Mekorot. Ahora le pasamos la palabra a la compañera Susana Rearte, de Redes, la Red Socialista por los Derechos Humanos e integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Buenos días, compañeras, compañeros. Impresionante esta multitud de compañeras y compañeros acompañando este justo reclamo de desprocesamiento. Urgente. Tienen que escuchar la palabra de los organismos de derechos humanos que estamos acá presentes pidiendo la absolución del compañero. Ya, no es un delito tutear en contra del sionismo. Estamos todos a favor de la lucha del pueblo palestino, por la libertad del pueblo palestino desde el río al mar. Exigimos que cese la persecución a todos los que expresan libremente su opinión en contra del genocidio que el Estado sionista de Israel lleva a cabo con ese pueblo, y no de ahora, sino hace muchísimos años. Por eso estamos hoy acá, por eso los organismos de derechos humanos nos hacemos presentes y acompañamos a Alejandro Godard, un compañero que, por supuesto, está en todas las luchas, como debe ser, como estamos siempre, día a día. Por eso venimos a exigir la absolución ya del compañero, porque es injusto que la DAIA pretenda acusarlo de antisemitismo porque ha tuiteado en contra del Estado sionista de Israel. Antisemitismo no es lo mismo que antisionismo. Por eso estamos acá y exigimos la absolución ya de Alejandro Godard. Muchas gracias. Gracias, Susana. Les quiero pedir un aplauso para alguien que está acá, que no va a hablar, porque van a presentar un amicus, un recurso en favor de la absolución de Alejandro, que es la compañera Claudia Roca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas. Ahora sí, le pasamos la palabra al compañero Daniel Ruiz, del PSTU, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, ex detenido en su momento, el compañero. Buenas, compañeras y compañeros, traer la solidaridad con Alejandro. La verdad que hoy acá, estar acá, no solamente es en solidaridad, sino también como muestra más del apoyo a la lucha del pueblo palestino. El Estado de Israel, el Estado sionista, no solamente quiere intimidar, hostigar al pueblo palestino, sino como aparato mundial, y con sus conexiones está justamente sacando los recursos naturales. Yo soy de Chubut, donde se está discutiendo que la empresa israelí tome justamente el control de las aguas. En Chubut hubo un chubutazo cuando quisieron poner la minería. Seguramente nos organizaremos y le responderemos a la empresa israelí como tiene que hacer. Tanto es así que el gobernador Torres del PRO y su ministro de seguridad apenas asumieron, fueron a Israel, no solamente por los negocios del agua, sino también por los aparatos de inteligencia que muchos de ellos utilizaron en el gobierno de Macri con el civil patrullaje. Yo fui detenido con civil patrullaje que trajo el esposo de la ministra Burlich. Entonces esta causa no es alejada al resto de las causas, por eso estar acá es importante, y demostrarles que a estos tribunales no tienen nada que jugar a nuestros compañeros, porque el único tribunal que tiene que jugar a Alejandro es el tribunal del pueblo, y es el pueblo palestino que ya lo ha absuelto. Así que, compañeros, toda nuestra solidaridad nacional e internacional. Damos la palabra ahora al compañero Patricio Seco, de Opinión Socialista. Hola, ¿qué tal? Buen día, compas. Primero, bueno, traer el saludo, obviamente, de Opinión Socialista, y también específicamente del espacio de familiares y compañeros de Darío y Maxi. Traer el saludo de Alberto Santillán y Leo Santillán, que me pidieron específicamente que lo haga. Ya la otra vez en la audiencia pasó, me habían pasado el mismo saludo. Me parece que es fundamental que nos juntemos acá, que le demos todo el apoyo a Alejandro. Es un ataque continuo a la organización y a la denuncia, ¿no? No podemos permitir que nos coarten. Yo, como profe, doy trabajo y ciudadanía, doy construcción de la ciudadanía, tratamos de derechos humanos, la declaración de los derechos humanos es muy clara, la libertad de expresión, la libertad de información, no hay nada más que hablar sobre eso. A mis alumnos y alumnas, toda la semana pasada les estuve hablando de este caso también y del ataque que está sufriendo Alejandro, que sufre también Vanina Biasi, así que toda la solidaridad con ustedes, y acá estamos para lo que haga falta. Gracias. Que se acerque ahora la compañera Mercedes Trimarchi, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Sí, buenos días, compañeras, compañeros. En nombre de la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, traer la solidaridad en primer lugar a Alejandro y a todos sus compañeros y compañeras del MST. El repudio a esta causa política, a esta persecución, a esta criminalización que estamos sufriendo todas las personas que nos pronunciamos en defensa del pueblo palestino, un pueblo que con su existencia está resistiendo. Estamos ante una crisis brutal producto del ataque y los bombardeos del gobierno de Netanyahu, que está dejando un saldo de 40.000 víctimas fatales. Por eso nos pronunciamos en defensa del pueblo palestino, una causa justa, una causa humanitaria y una causa feminista, porque son las mujeres y las niñeces de la Franja de Gaza que están sufriendo peores consecuencias, como incluso enfermedades que ya habían sido erradicadas, como la poliomielitis, y también la cruel falta de agua potable y falta de alimentos. Por eso, frente a esta crueldad, en el mundo, estudiantes de las universidades más prestigiosas, como en Estados Unidos o en Europa, se levantan contra el genocidio y en apoyo al pueblo palestino. Ese es el camino, rodearnos de solidaridad al pueblo palestino, no dejar de gritar en defensa contra el gobierno de Netanyahu, y por supuesto que no nos van a amedrentar. Seguiremos gritando ¡viva la resistencia del pueblo palestino! Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Le pedimos ahora que se acerque al compañero Pablo Gudvar del MULS, el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social. Buenos días, compañeras, compañeros. venimos a traer nuestra solidaridad, le hemos acercado un saludo escrito de parte de las organizaciones con las que actuamos en común. Ya se ha dicho mucho, por supuesto, solidarizarnos con el compañero Bodart y con todo aquel compañero o compañera agredido por el sionismo. Esta acción es una acción que hace el Poder Judicial en la Argentina, pero es una acción que coordina el sionismo en todo el mundo. En todo el mundo, el sionismo ha conformado, utilizando el holocausto, el genocidio producido por el nazismo, lo utiliza para asimilar el sionismo con el judaísmo y establecer que cualquier crítica al Estado de Israel, toda condena al Estado de Israel, es un acto de discriminación racial y religiosa. Eso, por supuesto, es una barbaridad, es un eje falso, pero lo trabajan internacionalmente con una organización que se llama Alianza Internacional por el Reconocimiento del Holocausto. La definición de que el antisemitismo es igual al antisionismo es una definición de esa organización. Y por eso están también juzgando al compañero, usando esa definición que el gobierno anterior hizo ratificar como definición general del Estado y que por supuesto utilizan ahora. Así que la pelea es muy importante, no solo por la libertad de Bodart, que ojalá sea absuelto como corresponde, sino también porque genera un antecedente muy grave para todo el movimiento popular en nuestro país en relación con manifestarse contra la política genocida de Israel. Israel, ya se dijo acá, viene masacrando a la población palestina, viene agrediendo a otros países de la región, atacando lugares sin respetar absolutamente nada en el Líbano, en Siria, en Irán. Es decir, es una potencia ocupante en la zona y necesita este tipo de legislación de cobertura para impedir la solidaridad con el pueblo palestino. Así que por todas esas razones estamos acá y nos solidarizamos con el compañero Bodart.